ayer usabas mucho. Eso que hoy no puede andar. Con cuidado alguien lo hizo y ocupó un buen material. Lo compraron con cariño para verte disfrutar. Fue tu amigo y compañía.